FM Moreno 90.1. Estación de radio. En Ecuador, la justicia condenó por injurias a 3 años de cárcel y el pago de una multa de 40 millones de dólares a 3 directivos del diario El Universo y su ex columnista Emilio Palacio, hoy refugiado en Miami. El presidente Rafael Correa demandó al periódico y a su periodista por mentir en un artículo en el que se lo llama dictador y se lo acusa de crímenes de lesa humanidad. En un claro recorrido circular, la noticia fue utilizada editorialmente por numerosos medios para sumar un argumento más contra el autoritarismo del presidente, contra su dictadura populista, que ataca a los medios de comunicación porque avasalla el valor máximo en cuyo respeto la prensa libre se inmola. No fueron pocas las veces que en estas líneas editoriales recuperamos el viejo apotegma: atacan como partido político y se defienden con la libertad de expresión. Este tiene el mérito de condensar una capacidad explicativa del momento político y cultural que atraviesan los medios empresariales de comunicación. Por consiguiente, al reiterarlo una y otra vez, no corremos el riesgo de trillarlo ni de vaciar su precisión en iluminar un fenómeno contemporáneo. En América Latina, varios de los procesos políticos que la recorren durante los últimos años tuvieron el mérito nada menor de instalar el debate en torno a la hegemonía mediática de las grandes empresas comunicacionales. A esa capacidad para dominar sin par el campo de las representaciones simbólicas de los hechos sociales. Sin embargo, estos gobiernos no han logrado, o no quisieron, ganar la batalla cultural que se expresa como telón de fondo. El juicio al diario El Universo de Ecuador y a uno de sus periodistas estrellas es una simple manifestación de una realidad política mediática de la que no se encuentran ajenas Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y sobre todo Venezuela. En Chile, Colombia y Perú el escenario es muy diferente, por el simple motivo de que o los presidentes son o fueron dueños de medios, o estos últimos no perdieron la capacidad de digitar el nombramiento de funcionarios en aquellas áreas de gobierno más sensibles a sus intereses. Así y todo, en el lote de los países que presentan a la comunicación masiva como uno de los temas fundamentales de su agenda política, la realidad es bien distinta en cada uno de ellos. Pero sobre todo, es radicalmente contradictoria entre lo que se pregona y los cambios efectivos que se producen. Los medios masivos de comunicación son monopólicos, efectivamente, porque los capitalistas en general, y los medios no son ninguna excepción en esto, diversifican sus actividades en pos de alcanzar el objetivo que los desvela día tras día: mantener siempre en alza su tasa de ganancia. Fue en ese camino que de manera lógica necesitó y necesita ir absorbiendo competidores en cada uno de los rubros sobre los cuales decide invertir. Si tomamos como ejemplo al grupo mediático por excelencia en nuestro país, Clarín posee intereses en la prensa gráfica, desde donde se desarrolló, en la televisión abierta, por cable y satelital, en la radio, la producción de contenidos y de software, el servicio de internet y telecomunicaciones, la producción y gestión de eventos y exposiciones, entre ellas y principalmente el 50% de Expo Agro. Y así como el multimedio Clarín no alcanzó estas dimensiones solo por obra y gracia de su capacidad económica, sino al amparo de los gobiernos que fueron adaptando la legislación a sus propios intereses, los grupos competidores de este encuentran en el gobierno actual un buen servidor para también beneficiarse. Y aquí radica en esencia la diferencia fundamental a la que hacíamos referencia líneas arriba, entre los países que buscan trazar nuevas formas de regular la comunicación social. Por lo general, se sigue gestionando la explotación del espacio radioeléctrico dentro de la lógica liberal que antecedió bajo los gobiernos precedentes y bajo los cuales se formaron los actuales monopólicos. Con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establecía su reglamentación y la aplicación dando sus primeros pasos, Argentina se presenta como uno de los ejemplos paradigmáticos. Bajo el amparo de la nueva ley y de los favores oficiales, se van fortaleciendo nuevos grupos económicos de la comunicación que, lejos de democratizar la palabra, buscan desplazar la hegemonía de los medios dominantes con el objetivo, escasamente transformador, de ocupar su lugar, ganar su mercado y con ello a sus propios consumidores. Pervive la lógica liberal de la comunicación, porque los nuevos actores mediáticos continúan siendo empresas que conciben al público como consumidores de sus productos, y como buenos representantes de una fracción de la burguesía otrora relegada, porque piensa a las denominadas organizaciones sin fines de lucro, contempladas en la nueva ley 26.522, tan solo como actores legales con derechos y deberes para jugar en el mercado, el campeonato de la oferta y la demanda. Pero como dice un viejo apotegma, otro viejo apotegma, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. ¿Cómo cambiamos la lógica de la comunicación liberal? ¿Cómo modificamos la concepción mercantilista de esta? ¿De qué manera podemos pensar y construir una comunicación popular, liberadora y alternativa? Las ideas de los clásicos pueden considerarse tales porque concentran conceptualizaciones que trascienden largamente el momento histórico en el que éstas fueron expresadas. En junio de 1961, Fidel Castro ofreció un discurso que luego se conoció como Palabra a los intelectuales. Lo hizo al clausurar varios días de reuniones en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional en La Habana, en los que artistas y escritores cubanos discutieron y expusieron sus puntos de vista sobre distintos aspectos de la actividad cultural y sobre los problemas relacionados con sus posibilidades de creación frente a las figuras más destacadas del gobierno revolucionario. Estas reflexiones del joven Fidel fueron la referencia obligada para pensar las políticas culturales de la revolución y la siempre conflictiva relación entre cultura y política. Relación de la que, lejos de ser ajena, el periodismo y la comunicación son de las actividades más representativas. Tenemos que luchar en todos los sentidos para que el creador produzca para el pueblo y el pueblo, a su vez, eleve su nivel cultural a fin de acercarse también a los creadores. Sostuvo Fidel frente a los intelectuales y creadores preocupados por una revolución que también transformaba su campo y con ello rompía la caja de cristal dentro de la cual la libertad del artista cree estar garantizada. El pueblo cubano se metió dentro de la aséptica caja creadora. Una avasalladora revolución pretendía cambiar la vida desde sus cimientos y el campo cultural, lejos de estar ajeno, era una de las manifestaciones más claras de los mismos. Cuando la comunicación se invade de pueblo, el concepto de libertad de expresión entonces se desvanece. ¿Quién es libre de decir algo nuevo cuando lo que está en juego son los intereses de un conjunto social y no las ideas de un individuo? En la cajita de cristal de la libertad de expresión batallan en definitiva quienes se creen por encima de la lucha de clases, quienes consideran su lugar de la verdad, el lugar de la crítica descontaminada y pura. Dejar invadir el campo de la comunicación y la cultura por el pueblo y los trabajadores implica, a su vez, reconocer sus expresiones políticas, su organización y lucha cotidiana.

¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en Latido Americano, viernes 23 de septiembre del año 2011. Daniela Devoto, buenos días. Buenas noches. Buenas tardes, si querés, pero buenos días. Va, no sé a qué hora te levantaste, no Leonardo. No almorcé yo todavía, por Entiendo. Eso. Entiendo. Buenas tardes, perdón. Martín Raffo, ¿cómo le va? Bien. ¿Ustedes? Bien, acá, en esta noche, en este programa, un nuevo programa de Latido Americano. Tenemos que decir rapidito, un poco hoy, porque tenemos poco tiempo para contarles de qué vamos a estar hablando hoy en Latido Americano, un programa con muchísima información como todos los viernes. Y antes de arrancar, ¿qué les parece si decimos los números de teléfono? Digámoslos. Para comunicarte directamente y hablar con nosotros, 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559. Si querés, nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. latidoamericano@fmmoreno.com.ar es nuestro mail, y también tenés el Facebook y el Twitter. Nos buscás en ambas redes sociales. ¿El Twitter es una red social? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Bien. Bueno, ambas redes sociales están disponibles para comunicarnos también. Si no, hay una nueva forma, que es con los pies. Te venís hasta acá, Saavedra 81, estamos haciendo acá Latido Americano. Podés venir a compartir con nosotros un par de mates. La mejor red social de todas, ¿no? La mejor de todas. La más cansadora, pero la mejor. Y bueno, se hace lo que se puede. Bueno, como les decíamos, hoy un día con muchísima información de toda América Latina. Y vamos a empezar por el lado de Perú. Vamos a empezar por Perú porque Ollantumala está teniendo algunos problemitas desde la semana anterior. Vamos a centrarnos puntualmente en dos. Primero, el conflicto que tuvo con la organización de campesinos cocaleros, que lo llevó a, en un momento de ese conflicto, a declarar el estado de excepción, que sería algo así como un estado de sitio en varias provincias de la región amazónica del Perú. Negociaron, llegaron a un acuerdo, tiene 15 días Ollanta para poner en práctica alguna de esas cosas que acordaron, que de las que vamos a estar hablando más en profundidad en el próximo bloque. Y cuando terminó con eso, se vinieron los problemas por algunas nuevas inversiones que quiere llevar adelante una empresa minera en la localidad de Tacna. Eso terminó en represión a una movilización que se hizo ayer por la tarde. También estaremos hablando sobre Chile, actualizando la información, porque el jueves se realizó un nuevo paro de los estudiantes secundarios universitarios y del Colegio de Profesores de Chile. Están muy difíciles las negociaciones con el gobierno de Sebastián Piñera, una posición muy intransigente por parte del gobierno, que sin embargo dice que son los estudiantes los que se niegan al diálogo. Hubo nueva represión a los estudiantes secundarios, que tienen como una dinámica diferenciada, porque son los que están realizando una huelga de hambre que ya lleva al día de hoy 66 días. Incluso reprimieron a los mismos huelguistas de hambre. Fueron imágenes bastante crueles por parte de carabineros. Nada extraño respecto a cómo el gobierno suele responder a las protestas, ¿no? Sí, imperdible las palabras de Sebastián Piñera sobre los estudiantes en su discurso en las Naciones Unidas. Vamos a escuchar un poquitito, seguramente en cualquier momento, vamos a escuchar un poquito de ese audio. Y también va a ser imperdible algo más que tiene que ver con Chile y que es nuestra columna de cultura. Vamos a estar hablando de Aparcoa, una de las bandas folclóricas de Chile, históricas, allá por los años 60 y 70. Una banda que, aparte de hacer música de folclore chileno, mostró su compromiso con el proceso político y social que llevó adelante el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Así que también vamos a estar hablando en cultura sobre Chile y sobre la historia de Chile. Sobre la historia también, porque nos va a volver a visitar Guillermo Schneider, si no digo mal, para terminar un poco el trabajo que viene haciendo hace varias semanas sobre lo que es la historia de Chile. Esta vuelta nos va a tocar terminar de hablar de Salvador Allende, empezamos la semana pasada, para hablarnos un poquito de cuál fue el modelo social que había en el momento en que Allende llegó al gobierno, y el clima de época en general, para terminar de conocer a Salvador Allende como figura política. Haremos ejes hoy seguramente también sobre el golpe, ¿no? Que el hecho en sí mismo es el que nos está quedando afuera de este recorrido. También estuvimos hablando en el día de ayer con una periodista especialista en cultura. Ella es cubana, estuvo en Mar del Plata participando del Cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura y Participación. Es periodista de la revista Bohemia, de Radio Progreso, hace colaboraciones con varias radios así en La Habana, Cuba. Una periodista de una larga trayectoria que nos va a estar hablando sobre las políticas culturales en Cuba, sobre los cambios en materia de comunicación y periodismo que está abriendo el debate político, social y económico que se viene desarrollando en la isla, y también sobre uno de los temas que suelen ser consulta obligada de a todos los periodistas de la isla que llegan a otro país, la libertad de expresión. ¿Cómo la conciben en Cuba? ¿De qué manera la podemos pensar? Y también hablando sobre libertad de expresión, sobre los medios de comunicación e información, vamos a intentar realizar una comunicación telefónica con una actividad que se está realizando frente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocido como AFSCA, o también como ExConfer, ¿sí?, en la capital federal, porque medios comunitarios, populares y alternativos están exigiendo más derechos y un poco menos de obligaciones. Y vamos a estar tratando de comunicarnos con ellos para poder enterarnos de cuál es la propuesta, cuál es la problemática. Tiene que ver básicamente con las consecuencias negativas, podemos plantearlo así, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Digamos de las primeras consecuencias de los primeros pasos en su aplicación, lo que está planteando un antecedente complicado. Si estos son los primeros pasos, ¿cómo serán los siguientes, no? Claro, de eso se trata. Bueno, de eso se trata el latinoamericano. Vamos a tratar también de lograr entrar más información que tenemos para este programa. Como siempre les decimos, mucha información también, mucha música de América Latina. Esto es lo que tenemos en el día de hoy aquí en Latinoamericano. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos o por los ojos o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Venite a la fiesta y peña en el Chur. Sábado 24 de septiembre a las 21 horas, en Yolí 2637. Bono contribución, 2 pesos. Buffet y barra económica toda la noche. Sigue el baile, sigue el baile. Venite a la fiesta y peña en el Chur. La comparsa de los nervios, al compás del tambor. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Evo Morales Aymá. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Desde las 5 de la tarde se está realizando frente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en la calle Suipacha, al 700, en la capital federal, una actividad que la está llevando adelante la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Tiene que ver con una solicitud de los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares respecto a lo que tiene que ver con la implementación de la nueva ley de servicios de comunicación. Hubo dos resoluciones, la 685 y la 686, por medio de las cuales se llamó a concurso para la adjudicación de 220 licencias en televisión digital terrestre en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires. Estas resoluciones fijan montos que van de 40 a 140 mil pesos para acceder a los pliegos, lo que deja a las organizaciones sin fines de lucro, a las personas jurídicas sin fines de lucro, como establece la ley de servicios de comunicación audiovisual, bastante lejos de esto, aunque no todas. Uno sabe que hay algunas empresas que tienen cierto paraguas con el nombre de fundaciones, asociaciones civiles, que por supuesto van a tener estos montos para acceder a los pliegos. Pero en este momento se está realizando una nueva movilización, si no me equivoco es la tercera, nos van a estar confirmando en estos momentos, porque estamos comunicados con Luciana Lávila de Barricada TV, que la vamos a presentar y conversamos con ella. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Luciana, buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos en la puerta de NAFTA todavía, tratando de... En realidad recién salimos de dejar nuevamente el documento, lo cual no han recibido. O sea, han recibido la carta en mesa de entrada, que es como darte, ponerte el sello y decirte, ándate a tu casa. Así que mucha respuesta, la verdad que no tuvimos. Y como decías, es la tercera vez que estamos acá y seguimos en la misma. ¿Cómo se llega a este punto? Ustedes habían tenido una instancia de diálogo con gente del directorio del AFCA que les había prometido respuestas que no llegaron. Bueno, en realidad nosotros ya tuvimos dos reuniones con el directorio, con parte, gran parte del directorio, en la cual ellos prácticamente lo que nos dijeron es que estaban trabajando en los pliegos como para pliegos diferenciales para televisiones comunitarias. En realidad nosotros entramos dentro de la definición de sin fines de lucro, por lo tanto estamos entrando prácticamente como con la CGC o como la UOCRA, que claramente nosotros no tenemos ni la plata ni los requerimientos técnicos que piden, y por eso es que también pedimos concursos específicos como para las televisiones comunitarias. Contanos qué están haciendo en estos momentos frente al AFCA. Bueno, mira, en este momento ya hace un ratito entramos y dejamos esa carta que les comentaba. Estamos acompañados por muchísimas organizaciones que están bancando esta movida de las televisiones comunitarias. Ahora está una banda tocando y vamos a quedarnos a ver si alguien se decide a salir. Ya nos adelantaron que el directorio terminó muy temprano sus tareas, parece que no tiene muchas cosas con las cuales trabajar, así que estamos viendo cómo seguimos de acá en más. En principio estamos viendo de por ahí incrementar un poco más el tema de las movilizaciones y ver de qué manera llegar con más fuerza, siempre de la mano de las organizaciones, que si no fuera por ello, las televisiones comunitarias no tendrían sentido, ¿no? Luciana, en primer lugar se habían movilizado las televisoras comunitarias, que eran las directamente afectadas, pero luego se pudo conformar la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Contanos un poco este proceso. Mira, te cuento, la Coordinadora es un espacio, nosotros estamos dentro del espacio abierto de televisiones comunitarias. De todos modos, estas dos coordinaciones, tanto la Coordinadora como el espacio abierto, hoy se encontraron y tratamos de hacer el trabajo en conjunto para tener más fuerza, pero son dos espacios diferenciados. No así por sus reclamos, sino por reclamos distintos que venían teniendo. Nosotros somos específicamente televisiones y la Coordinadora por ahí viene tratando más el tema desde la red de medios, ¿no? Hay una de las consignas que habla en la convocatoria del día de hoy que tiene que ver con que el Estado le dé más apoyos a las radios comunitarias, al menos así lo establece, perdón, a los medios comunitarios, así lo establece esta coordinadora. ¿Qué otras problemáticas en la aplicación de la ley vienen apareciendo en las discusiones que se están dando, además de la específica de estas resoluciones? Mira, en principio y como central, lo primero que no se viene cumpliendo y que era central dentro de la ley de medios, como caballito de batalla también de este gobierno, y por lo cual nosotros nos movilizamos desde el principio, fue por ese 33% que se iba a diferenciar, 33% para el Estado, 33% para las empresas privadas, 33% para los canales sin fin de lucro, canales comunitarios. Eso de entrada no se está cumpliendo, no se está cumpliendo tampoco el tema de apoyar ni económica ni técnicamente a los canales, que también es una de las definiciones que tenía la ley. Por lo tanto, ya de entrada tenemos trabas y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? Bien, Luciana Alávila, integrante de Barricada TV, te agradecemos mucho esta comunicación allí en directo desde Nafca. Gracias a ustedes y gracias por estar una vez más comunicados con nosotros por este tema que para nosotros es muy importante y que la verdad que creemos que sin radio, sin televisión, la batalla cultural sinceramente no dejaría de tener sentido sin todas las organizaciones que nos están acompañando en este momento. Muy bien, hasta luego. Gracias. Nosotros, o sea, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Canarias del Perú, al cual les represento, no está en contra de la interdicción y tampoco estamos en contra de la erradicación. Lo que estamos en contra es ¿de qué manera se está llevando la elección y a quién se está erradicando? Ratificar la conformación de una comisión técnica que mediante estudios de impacto ambiental dé como resultado el daño ambiental ocasionado por la minera Sao del Perú Corpe Corporel a la región de Tacna para poder en el futuro solicitar la indemnización respectiva. Mi gobierno no escatimará esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bien, escuchábamos recién en el audio, en primer lugar, a Serafín Luján, él es secretario general de la Confederación de Productores de las Cuencas Cocaleras, porque así empezó un poco esta seguidilla de conflictos que estuvo teniendo el gobierno de Ollanta Humala en el país vecino, en Perú. Empezó justamente porque esta Confederación de Cocaleros le viene planteando al gobierno que puedan rever y ponerse de acuerdo en cómo seguir adelante quizás con la lucha contra el narcotráfico sin afectar a los campesinos que cultivan la hoja de coca para otro tipo de consumos, por ejemplo, para proveer a la empresa nacional que se ocupa de los usos medicinales y originales de la hoja de coca, más allá de lo que después se está usando para, lamentablemente, el narcotráfico. Ollanta Humala había acordado con estas organizaciones durante su campaña rever esta situación, no seguir con la erradicación compulsiva, sino que poder ir viéndolo con las organizaciones, pero un poquito más de un mes después de su asunción siguieron las acciones de erradicación, siempre bajo la campana de las acciones financiadas por Estados Unidos en la campaña contra las drogas y con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y las células de Sendero Luminoso que en esa zona siguen operando. Ese era un poco el escenario la semana pasada cuando los campesinos decidieron cortar las rutas. este corte que empezó el domingo y duró hasta el miércoles. El jueves hubo una reunión en la que la Confederación de Cocaleros negoció con el gobierno poder hacer un empadronamiento, que es lo que ellos vienen pidiendo históricamente. En principio el gobierno dijo que sí, y después el primer ministro, recordemos, es un hombre que viene del riñón de Toledo, se le dice que bueno, que ellos en realidad están por hacer un censo agropecuario, que lo del empadronamiento lo vamos a ver. Los cocaleros en principio dieron 15 días para ver si se avanzaba con las condiciones que ellos pusieron para levantar ese corte, y si no, volverían con acciones en todo el país. No, pensaba cuando Jean Tumala habló esta semana en las Naciones Unidas, planteó que iban a perseguir a los productores ilegales de la hoja de coca. O sea, hizo una diferenciación que Evo Morales ha hecho históricamente, sí, pero que presidentes de Perú o de Colombia no hacen. Claro, frente a eso es que históricamente las organizaciones cocaleras están diciendo, bueno, nosotros hacemos un empadronamiento y sabemos que en nuestras filas podemos llegar a tener compañeros que igual venden una parte de su producción para el narcotráfico, por eso ellos quieren encargarse y acordar la forma de hacer ese empadronamiento. Desde el gobierno pasa esto, dicen, no, censo agropecuario, con lo cual es difícil tener algún nivel de control sobre, bueno, cuáles son las pruebas que ponen a los productores de un lado o del otro. La que se usa comúnmente es, bueno, si encontramos un pozo de maceración en tu tierra, entonces, bueno, sos narcotraficante. Sí. Lo cual es, nada, si uno no confía en la administración que está llevando adelante eso, y los peruanos tienen bastante tela para cortar por ese lado, es difícil dejarlo así como tan librado a un censo agropecuario. Sí, no, igual digo, porque vos decías, el discurso venía por el lado de la producción en general de la hoja de coca y sectores ex Sendero Luminoso. Sin embargo, cuando Ollanta sale a las Naciones Unidas, habla de, y a mí particularmente me llamó la atención cuando lo escuché, porque esperaba otro discurso, no esperaba este discurso de Ollanta diciendo, diferenciando los ilegales, y aparte hablando de grupos narcotraficantes internacionales. O sea, no planteándolos como que hay grupos peruanos metidos en esto, sino que son grupos de afuera, pateando la pelota un poco para afuera también. Sí, en este sentido también la dirigencia de la Confederación de Cocaleros también se expresó, porque una de las cosas que ellos ponen, además del tema este del censo agropecuario y demás, es tener un control sobre lo que es el organismo que se ocupa de administrar los fondos de cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico, que en Perú es la Comisión de Vida, se llama por su sigla, que quiere decir algo así como Vida sin Drogas, que ahora lo perdí, es una sigla muy larga, porque desde ese organismo del Estado es de donde se está desde donde se implican las políticas para luchar contra el narcotráfico, para ofrecerle a los campesinos otras alternativas para cambiar el tipo de cultivo que usan para su subsistencia y demás. Ese organismo recibe dinero entre otras agencias de cooperación de la USAID, o sea, del Estado norteamericano directamente. Con lo cual, exactamente, es una de las condiciones que pone la Confederación de Cocaleros para seguir adelante en esta negociación que están llevando con el gobierno de Perú. Pasó eso y inmediatamente, una semana después, organizaciones de la ciudad de Tacna, organizaciones ambientalistas, estaban llevando adelante una manifestación en contra de una nueva minera que quiere explotar allí minerales. En el momento en que Sauder, que es la empresa que está tratando de operar ahí en Tacna, estaba presentando un informe sobre un estudio de impacto ambiental que ellos venían llevando adelante, porque lo que necesitan es la aprobación de la sociedad, de poder instalar su explotación minera sin la resistencia del pueblo ahí en Tacna. La gente se fue a manifestar frente al lugar donde estaban llevando a cabo esta presentación y fue fuertemente reprimida cuando se estaban retirando. Ni siquiera es que, bueno, nada, estuvieron ahí un rato con sus pancartas y demás, y al momento de retirarse la policía reprimió. Queríamos como mencionar estos dos hechos porque justamente esto sucede 15 días después de que se aprueba la ley de consulta previa. Recordemos, lo discutimos acá en Latido hace dos semanas, es una ley a través de la cual las personas, los pueblos, y esta ley en realidad está orientada específicamente hacia los pueblos originarios, tienen que estar de acuerdo cuando de una explotación que tenga que ver con recursos minerales o naturales se trata, y lo que están pidiendo muchas de las organizaciones es que esto se haga extensiva a todas las organizaciones de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, que en el caso de la minería se nota bastante, pero también en el caso de la lucha contra la explotación de la coca para el narcotráfico, tiene que ver porque está en juego qué discusión hay sobre la explotación de los recursos naturales a la hora de ofrecerle a los campesinos otras vías posibles de manutención. Siguen entonces los conflictos allí en Perú y nos vamos a ir escuchando un poco de música. Vamos a escuchar Esta es mi vida por Eva y León. Esta es mi vida, esta no es la vida de Bailión, esta es mi tierra de Bailión. Se escuchan los cuatro vientos, en el norte, centro y sur, como dice. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Han sido miles los jóvenes que han salido a las calles a manifestarse en mi país a favor de una causa noble, grande, hermosa. Nuestro gobierno ha compartido y comparte siempre de garantizar algo tan simple como educación de calidad para todos, educación gratuita para todos aquellos que lo requieren, financiamiento adecuado para todos los demás, de manera de lograr el sueño. Que ningún niño o joven con talento se quede fuera de la educación superior. Las convicciones son más fuertes. Con estas palabras, los dirigentes estudiantiles resumieron la nueva jornada de movilizaciones durante el paro nacional por la educación realizado este jueves. De acuerdo a la CONFECH, la participación en Santiago superó las 150.000 personas. Continuaron las movilizaciones esta semana de los estudiantes en Chile, luego de 4 meses de un conflicto que parece no tener un final en el horizonte, los estudiantes siguen utilizando la única y tal vez principal herramienta que tienen, que es la movilización y la protesta. Diferenciados tal vez, y se han dado debates en torno a si hay divisiones o diferencias en la manifestación, en las herramientas que utilizan, entre los estudiantes secundarios y los estudiantes universitarios. La diferencia en el método está dada principalmente porque los estudiantes secundarios están en estos momentos en huelga de hambre, al menos 4 de ellos continúan, habían empezado alrededor de 16. Incluso esta semana habían amenazado con que si el 20 no había una respuesta por parte del gobierno, iban a comenzar una huelga seca. Esta decisión estuvo más acompañada por la reacción que generó la represión que recibieron el lunes pasado, cuando en el marco de la Fiesta Nacional de Chile se estaba realizando un Tedeum en la Catedral de Santiago, y los estudiantes en huelga de hambre, siguen siendo 4, se movilizaron en sillas de ruedas hasta allí y fueron reprimidos por los propios carabineros. Como reacción dijeron, bueno, si el gobierno no contesta, el miércoles comenzamos una huelga de hambre, el 21. Finalmente no lo hicieron, perdón, una huelga seca, la huelga de hambre ya la estaban haciendo. Los 4 que se van en huelga de hambre iban a comenzar una huelga seca. Esto no lo hicieron, pero el jueves se trasladaron hacia la Alameda, se instalaron allí los 4 que siguen en huelga de hambre y que están esperando cuál es la decisión del gobierno. Llevan ya 66 días y todavía no tienen ningún tipo de respuesta. Sí, el día jueves se realizó una nueva marcha de estudiantes allí en Chile, en Santiago de Chile. Algunos hablan de más de 100.000 personas, 150.000 personas. Los datos del gobierno, digamos los más conservadores, podemos decir así en todo sentido, plantean 60.000. Esto ha sido una sorpresa principalmente para el gobierno, porque perdón, se esperaba que después de 35 marchas de casi 4 meses, y con lo que había pasado con la caída del avión, sí, con este estado de luto que envolvía a la ciudadanía chilena, iba a caer bastante la cantidad de estudiantes y docentes y padres que participaban de las manifestaciones. Bueno, esto no pasó. Lo que pasó, para sorpresa por lo menos del gobierno, fue que esta manifestación que se convocó el día jueves se sumó muchísima gente. Nuevamente fue llamativa la participación de los padres, nuevamente fue llamativa la participación de niños y jóvenes, digamos, de todo lo que tiene que ver con el espectro educativo, y también los medios de comunicación que hacen estas mediciones, que en Chile les encantan las mediciones, les encantan, es algo que lo usan todo el tiempo, aumentaron en los últimos tiempos cada vez más el grado de aceptación de los estudiantes en la sociedad chilena. Es decir, que la estrategia del gobierno de intentar deslegitimarlos, de esto que escuchábamos a Sebastián Piñera, el audio que escuchábamos era Sebastián Piñera en la ONU, diciendo, es muy lindo lo que piden, pero es irreal, ya no se lo creen. Sencillamente la sociedad chilena ya no se lo cree. Como viene sucediendo la mayoría de las manifestaciones, aunque en las últimas había estado un poco más tranquilo, al finalizar la marcha, algunos grupos iniciaron el ataque, por así decirlo, a los carabineros. Eso significó unas medio centenar de detenidos, algunos heridos, particularmente carabineros, y la marcha que se desmovilizó. Pero como decimos, continúa la movilización, y tiene que ver con la falta de respuesta del gobierno de Sebastián Piñera. Tiene que ver con que lo que se está pidiendo, un ejemplo de lo que se pide, que me parece que es importante, que la mesa de negociación sea televisada, sea pública. Que lo que se hable en esa mesa de negociación lo sepan todos los ciudadanos chilenos. Eso, por ejemplo, el gobierno no lo acepta. Una de las preguntas que nos hacíamos hace unos programas atrás tiene que ver con el futuro de este movimiento político. Tiene que ver cómo esto se va a resolver. Decimos que algunos analistas, periodistas que escriben en medios de difusión masiva en Chile estaban ya diciendo que esto solo tenía una vía de resolución por el camino electoral, cuando el año que viene se realizan las elecciones regionales. El domingo pasado, en el diario Página 12, una nota publicada por Santiago Donel, en la que entrevista a Manuel Antonio Garretón, que es politólogo de la Universidad de Chile, arriesga algunos de los elementos de análisis que permitirían comprender por qué tiene el grado de aceptación el movimiento estudiantil hoy en Chile y cuáles son las dificultades con las que se encontraría. En primer lugar, lo que dice Garretón es que en los otros campos de la política en Chile no hay un movimiento que se pueda hacer cargo de este tema, que los estudiantes quedan muy solos. Estamos hablando que solo puede hacer el movimiento estudiantil lo que en otras épocas hacían los trabajadores y los movimientos políticos. Y da un dato muy interesante, que en Chile la tasa de sindicalización es tan solo el 10%. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando que los trabajadores bajo convenio colectivo es tan solo un 5%. Los trabajadores no son un actor político fuerte en Chile que puedan plantear una alternativa diferente. Tampoco son los movimientos sociales porque no tienen un desarrollo tan grande, porque no tienen una tradición de lucha. Chile viene de una democracia bastante encorsetada, como se suele decir, por la constitución pinochetista. Tampoco pueden serlo los movimientos mapuches porque es una lucha muy sectorial. Sin embargo, se está hablando que se están dando datos como que los estudiantes de Chile son estudiantes que representan prácticamente entre un 70 y un 80% de la sociedad, porque son hijos de trabajadores, o porque son futuros trabajadores, o trabajadores actuales, que están afectados por un sistema de estudios que los encasilla en ninguna posibilidad de ascenso social y que le condena el futuro. Al condenar el futuro, les pone en juego el presente, y el presente, si no hay futuro, se la juegan al fondo. Lo que pasa que termina siendo un movimiento demasiado espontáneo, sin una organización a la vista y con líderes que están haciendo sus primeras armas, pero cuyas referencias políticas inmediatas siguen siendo dominadas y manejadas por los viejos dirigentes, ¿no? Hay uno de los jóvenes que estaba en la marcha del jueves, le preguntaron si no tenía miedo porque una de las posibilidades es que pocos días más de paro, de huelga estudiantil, pierdan el semestre. La respuesta fue, ¿qué me importa un semestre si después no voy a poder seguir estudiando porque no voy a tener plata para pagarlo? Es muy sencillo, cuando tenés todo para perder, ¿sí? Cuando no, o sea, en realidad cuando no tenés nada que perder ya, tenés todo para ganar. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa! FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre, en el Teatro Marechal, vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi.

vivir en feo de esa salario del que se hace millonario por igualdad no existe. Son Aparcoa. Así es, Aparcoa. Un conjunto folclórico chileno del cual se dice que ha estado siempre en la sombra de Quilapayún y también de Inti Illimani, pero bueno, lo cierto es que en unos pocos años de carrera, 12 años de carrera precisamente, entre la década del 60 y el 70, bueno, fueron partícipes muy importantes de la nueva canción chilena. Un grupo que se formó en 1970 con un disco que lo que hacía era básicamente recopilar canciones tradicionales folclóricas y que, bueno, eso llevó a que después de un reconocimiento por esto de recopilar distintas cuestiones en lo que tiene que ver con el folclore de Chile, ellos dieron un salto bastante importante un año más tarde con un disco que recreó musicalmente toda la poesía de Pablo Neruda, más precisamente la de Canto General, y que incluso fue llevada hasta la Unión Soviética por un músico que vio uno que otro recital de este grupo haciendo justamente esta musicalización, se mostró muy interesado y bueno, y se fue para el otro lado del mundo, digamos, con Pablo Neruda. ¿Qué? ¿Aparcoa qué es un instrumento? Es una buena pregunta. En realidad, aparcoa siempre se dijo de ellos que podía ser un término indígena, se jugaba con esta posibilidad mucho, ¿no? Incluso cuando ellos se exilian, sí, en plena dictadura de Augusto Pinochet, se exilian hacia Europa y, bueno, se corría este rumor. Aparcoa no es muy original, en realidad tiene que ver con las siglas de sus integrantes. Yo también, cuando... Ni un instrumento, nada. Simplemente es la Aparcoa, unión... pensaba yo, y no. Simplemente es la unión de los iniciales de cuatro de sus cinco fundadores, ¿sí? De Julio Alegría, de Leonardo Palma, de Miguel Córdoba y de Mario Avendaño, ¿sí? Que fue el que se quedó, digamos, en los comienzos del grupo y después no prosperó. Incluso también en el exilio, algunos hasta decían que Aparcoa significaba al partido con amor. La imaginación daba para todo en ese momento. Y bueno, este grupo tuvo una labor muy constante en los primeros años de su trayectoria, desarrollando actos en organizaciones populares, frente a pobladores, trabajadores, sindicatos, escuelas, centros culturales, radio y televisión también, a lo largo de todo el país. Y bueno, ellos lo que manifestaban en relación a esto es que eran coherentes con lo que tenía que ver con esto que ellos hacían, ¿no? Con la música, en donde hablaban de tomar la cultura popular y mostrarla tal cual es, de modo que el pueblo se pueda ver reflejado en ella. Yo pensaba un poquito en esto, ¿no? Del pueblo reflejado en esa música, y me acordaba de Víctor Jara la semana pasada cuando charlábamos acerca de él, y él decía exactamente todo lo contrario, que en realidad es el músico el que debe poder interpretar lo que necesita el pueblo, ¿sí? Y reflejarse en su pueblo. Acá viene a ser un poquito distinta la historia, pero de todas maneras... ellos fueron logrando un reconocimiento bastante importante, que de todas maneras se olvidó bastante pronto también, una vez que ellos desarmaron este grupo. pero para eso todavía falta un poquito. Más cercano por ahí a lo que son los grupos de teatro, como era Octubre, ahora no me sale, el teatro popular, digamos, esta cosa de reflejar lo que ellos veían en el pueblo, reflejarlo para que viéndose el pueblo pueda pensarse a sí mismo, una cosa sí, así. Sí, sí, sería una cosa más o menos como esa. Y ellos, de hecho, con la cueca, cuando ellos empiezan a recopilar distintas cuecas tradicionales de Chile, y de hecho, bueno, un estilo, un ritmo tradicional chileno, como es la cueca, es, digamos, bastante crucial en su carrera esto que aparece, ya que, bueno, a ellos les da la posibilidad de que empiecen a presentarse en distintos lugares, de que puedan viajar al exterior gracias a ganar un concurso de un festival folclórico chileno. Van a la Unión Soviética, van a Bulgaria. Uno se pregunta, ¿cómo es que se llega de la mano de un premio en un festival folclórico esto? Bueno, esta gente era integrante del Partido Comunista chileno en ese momento. Los de Aparcoa. Los de Aparcoa, y ellos fueron quienes hicieron toda esta movida, digamos, como para que este reconocimiento, que en Chile, si bien existía, no era una cosa extraordinaria, por esto mismo que yo comentaba al principio, ¿no? Quilapayún e Intilimani eran como los nombres de la nueva canción chilena a mediados de la década del 60. Entonces, bueno, ellos reconocen un éxito mayor, aseguran muchos, de lo que fueron reconocidos en su país. O sea que lo de Al Partido con Amor no es tan loco, digamos. No es tan loco, no es tan loco, pero bueno, no está tirado de los pelos, por lo que sabemos, no. No sé si se nos hubiera ocurrido a nosotros, pero bueno, de hecho, fuera de todo romanticismo o idea sin fantástica, es nada más ni nada menos que eso. Lamento decepcionarte si por ahí tenías otra idea. Igual tienen una canción, Al Partido, que acá estamos poniendo de YouTube en sí, en sí, el sí, Facebook. Tienen una canción Al Partido, que bueno, hablando justamente del Partido Comunista, ¿no? A pesar de estar auspiciados por ellos, de estar militando, ellos en un punto manifiestan que evitaron caer en un repertorio totalmente panfletario, ¿sí? De hecho, fue uno de los principales conjuntos de la nueva canción chilena que durante los años predictadura y dictadura no grabó ningún tema que agudizara demasiado el conflicto social. Si bien el conflicto social aparecía, no aparecía en demasía como por ahí lo podían manifestar otros conjuntos de música en Chile. Vamos a escuchar ahora uno de los temas, una cueca, justamente, ya que hablamos hace un ratito de esto, llamada Me Gusta Valparaíso. Valparaíso, y en la flor de la vida. ¿cómo es esto del disco con Pablo Neruda? ¿Es con Pablo Neruda o sobre el libro de Pablo Neruda solamente? En realidad, un poco y un poco. O sea, el disco básicamente no tiene a Pablo Neruda como protagonista desde su voz, digamos, ¿sí? Si bien Canto General es un libro con poemas que él escribió. Pero bueno, a finales de la década del 60, Pablo Neruda presencia Poema y Música, que es un montaje de Aparcoa, sobre temas del folclore tradicional de Chile, y también textos literarios de una escritora nacional llamada María Asunción Requena, que era conocida, digamos, dentro del ámbito literario en Chile. Y ese tratamiento de ese montaje, esa puesta en escena que él ve, le sugiere al poeta realizar un trabajo en conjunto con Aparcoa. Así es como nace Canto General. Entonces, durante algunos meses, Aparcoa trabajó en la concepción de esa idea, en el montaje, basando justamente su trabajo en este libro, en Canto General de Neruda, y la música fue compuesta enteramente por este conjunto, con la narración a cargo de un actor, el actor Mario Lorca. Y bueno, esta obra fue llevada desde su dirección en forma colectiva, tanto por los integrantes de Aparcoa como por los encargados de la iluminación, de los efectos especiales, lo que tiene que ver con la puesta en escena de cualquier espectáculo. Esta obra se estrenó en un teatro, en el Teatro Municipal de Santiago, y auspiciaron nada más ni nada menos que la Central Única de Trabajadores como homenaje al entonces reciente triunfo electoral de Salvador Allende, ¿sí? Que bueno, durante la época cuando Salvador Allende comienza con su gobierno y un poquito antes en la campaña presidencial, trabajaron en el Comité de Folcloristas de la Unidad Popular, aportando de esa manera, digamos, a lo que tenía que ver con la lucha de la Unidad Popular, justamente. Y así es como nace Canto General, musicalizado por Aparcoa. De todas maneras, no todos los temas están musicalizados, hay algunos que son solamente recitados, ¿sí?, de este actor que yo nombraba anteriormente. Así que vamos a escuchar ahora, un poquitito justamente hablando de esto. Hoy se cumplen 38 años de la muerte de Pablo Neruda, así que estamos así como sincronizados, casi por completo. Vamos a escuchar entonces a Aparcoa y vamos a escuchar Lucha de Clases. Ellos me dijeron: mira, hermano, cómo vivimos aquí en Hammerstone, aquí en Mapocho, en Ricaventura, en Paloma, en Pan de Azúcar, en Piojillo. Y me mostraron sus raciones de miserables alimentos, su piso de tierra en las casas, el sol, el polvo, las vinchucas y la soledad inmensa. El rojo, gota a gota, iba naciendo. Hoy es el día de la fe de ratas. No, sí. Era lucha. No era lucha de clases, era lucha de masas. Era lucha de masas, ah, bueno. Sí, así estamos, con vida, tierra, masas, clase. Bueno. Pero bueno, en fin. Escuchábamos entonces recién a Aparcoa con Lucha de Masas. Y hablando del Canto General, bueno, definitivamente para quienes entienden acerca del nacimiento y la trayectoria de este conjunto, fue la obra cumbre de Aparcoa. Tanto que, bueno, inspiró a un músico griego que, como contaba yo anteriormente, al comienzo de la columna anduvo por Chile en esa época, llamado Mikis Theodorakis, a crear, digamos, una versión propia del Canto General, tras haberla escuchado en Valparaíso, y fue Salvador Allende, precisamente, quien se encargó de entregarle en mano los dos tomos de Canto General para su trabajo. ¿Sí? Esto requería, por supuesto, una traducción primero. De hecho, Theodorakis manifiesta que él no entendía mucho del español, pero que lo había movilizado mucho ver la actuación en vivo de quien recitaba, ¿sí?, del actor, con la musicalización de fondo de Aparcoa. Y bueno, después de este disco, el último que ellos hicieron se llamó Chile, que también fue un disco bastante importante en la carrera de esta banda, que tiene canciones que, bueno, algunas vamos a estar escuchándolas hoy. Y durante esos años, luego de la grabación del disco, ellos se estuvieron moviendo por Europa, por América del Norte, pero bueno, luego empezaron a surgir algunos problemas. Ellos estuvieron un largo tiempo en Alemania, en unos conciertos llamados Rostock. Y bueno, hubo alguna serie de problemas en esos conciertos, y entre, bueno, la incomodidad de esas situaciones, la necesidad de pedir permisos para salir a Alemania, entre otras cosas el fracaso de las gestiones ante el Partido Comunista Chileno para radicarse en Italia, y también el deseo de los integrantes por volver a sus profesiones. Cuando ellos arrancaron estudiaban en distintas universidades y a la vez estudiaban en los conservatorios de música que había más que nada en Santiago de Chile. Bueno, terminan ellos disolviendo este conjunto, disolviéndose a Parcoa a mitad de la década del 70, en 1977. Y hace unos años, en septiembre del 2006, ellos volvieron a juntarse, se registró una nueva reunión del grupo que estuvo actuando en público nuevamente para mostrar uno de sus primeros repertorios, que fue el de La Cueca, más precisamente el de La Cueca Brava. Siguieron igual ellos haciendo música por ahí por separado. Sí, hasta donde yo tengo entendido, no fue algo en lo que después estuvieran vinculados muy directamente. Como que estaba mucho este ansia de poder dedicarse a lo que ellos habían estudiado, y eso sumado a esta serie de inconvenientes que yo mencionaba recién, estando fuera de Chile, que estuvieron mucho tiempo. Ellos, cuando se produce el golpe de Estado de Augusto Pinochet, se encuentran en Chile, a diferencia, por ejemplo, de Inti Illimani y de Quilapayún, que estaban en el exterior. Y eso hace que por un momento tengan que frenar un poco con lo que era la producción musical, la militancia también, hasta después encontrarle la vuelta para muy de a poco volver y luego de unos años irse para, bueno, estar unos cuantos años afuera. Muy bien, esto fue entonces Aparcoa. Sí, esto fue Aparcoa. Y bueno, para terminar vamos a escuchar justamente de este último disco llamado Chile, las últimas palabras. Que bueno, el dato curioso de este tema es que lo que hicieron estos muchachos es musicalizar parte del último discurso de Salvador Allende en la Casa de la Moneda. Tengo fe en Chile y su futuro, superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará esta traición, cobarde felonía, y este momento amargo y gris. Y si abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y si abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. (02) 37-466-6559 es la forma que podés comunicarte con nosotros. O 15-61-540-359 si nos querés mandar un mensaje de texto. latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Latidoamericano en Facebook y @latidoamericano en Twitter. O sea que no te podés decir que no tenés cómo. Y te digo más, Saavedra 81. Mirá, como quieras. Tenés formas de comunicarte y participar, obviamente, del sorteo del libro que vamos a estar realizando el primer viernes de octubre. Que vos ya sabés qué querés que sea. A ver, hubo una propuesta de un oyente que fue Garabombo el Invisible. A mí me parece que es la mejor propuesta del año. Uh-huh. Entonces deberíamos sortearlo a fin de año, ponele. No. No, o Redoble por Rancas, también alguien puede, que es el primer libro de la serie de Manuel Escorza. Bueno, a lo que voy es que ese libro puede ser el que estemos sorteando u otro que algún oyente... Si es que alguien supera esa propuesta, ¿no? Claro. Vamos a dejarlo una semanita más a ver qué pasa. Que ahí sigan proponiendo a ver qué se puede sortear. Y si querés divertirte, si querés pasarla bien y de paso colaborar con un espacio como es el espacio de El Churqui, podés mañana a partir de las 21 horas acercarte a Yolí 26337. Bien. Se va a estar realizando una fiesta y peña en el Churqui. La entrada va a costar solamente $2, es un bono contribución y después la barra súper económica, como siempre en estos eventos. Así que podés participar mañana, ir, divertirte, bailar, pasar un momento con gente amiga y además colaborar con el espacio de El Churqui. Tenemos un mensaje que llegó al 15-615-403-59. Me das a mí que no lo sé usar, el teléfono este súper moderno. Dice, hola latinoamericano, un saludo para el equipo y para los morenenses. Soy Araujo Javier Junior. Muy bien, Javier, un abrazo grande. Entonces, para vos, muchas gracias por el mensaje. ¿Tenemos en Facebook algo? Tenemos en Facebook a Sandra Guía, que desde que se pudo volver a conectar con Latido a través de internet la semana pasada, sigue atentamente. Ahí está viendo las cosas que vamos colgando y escuchando el programa. Y algunas personas más que ahora no estoy pudiendo ver porque el mouse no me deja. Pero bueno, a todos los que pasaron por el muro de Facebook. Muy bien, también la gente que pasa por el muro de Facebook de Latinoamericano la inscribimos para el sorteo del libro que vamos a estar realizando. Creemos que Garabombo el Invisible, creemos. Para los que no saben, es un libro de un escritor peruano que tiene que ver justamente con, hoy hablábamos de la minería, ¿sí? Y de la pelea de los ciudadanos peruanos. Esto es desde los años 60, 70, se viene realizando y tiene que ver justamente con eso, desde un lugar del realismo mágico. Interesante, ahora me dieron ganas de leerlo a mí también. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. ¿Cómo te extraño, mi lindo Ecuador? Un día España llegué. Cuando volver, como te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. FM Moreno 90.1. Estación de música. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizando, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana atrás. Cuando menos lo creas.

Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza. Podrán avasallar. No sé si necesita algún tipo de introducción lo que acabamos de escuchar. Es un audio de una emotividad enorme, ya es parte de la historia universal, diría yo, por supuesto más de América Latina. Son esos audios y esos discursos que se convierten en íconos de una época, ¿no? En palabras que resumen toda la historia, no solo de un país, sino de una historia política del continente latinoamericano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que contar, ¿no?, sobre lo que sucedió después de escuchar este relato vivo, ¿no?, de Salvador Allende en el momento en que la Fuerza Aérea y el Ejército estaban bombardeando la Casa de la Moneda, se escuchaban detrás, ¿no?, el bombardeo y los tiros. Es un poco como, está un poco de más, pero me parece oportuno comentar y contar cómo se llegó a esta instancia, ¿no?, el 11 de septiembre del 73. Si no lo conoces, porque no escuchaste las ediciones anteriores del Latinoamericano, está aquí en el piso Guillermo Schneider, que es profesor de historia. Con las palabras de Allende, allí con el bombardeo a la Casa de la Moneda de fondo, nos introducimos en la tercer parte de esta entrega que llamamos La Batalla de Chile, en honor a los documentales que llevan el mismo nombre, de Patricio Guzmán, recomendables, que si los oyentes los pueden buscar por internet, no se van a arrepentir de tomarse el tiempo al momento de verlos. Guillermo, prometimos la semana pasada poder hablar un poco sobre las condiciones que se fueron creando para que este golpe de Estado, que en las palabras de Allende tomaban la dimensión que él le da, pudiera ser posible. Sí, es cierto, y uno a casi 40 años vista, ¿no?, puede, tal vez con todas las fichas sobre la mesa y aún los documentos desclasificados de la CIA, armar el rompecabezas y decir esto era un golpe anunciado, 2+2, golpe, ¿no? Pero bueno, en el momento ese se vivía esta cantidad de hechos que se iban sucediendo, encadenando, iban dando, yo creo, una perspectiva, ¿no?, de inestabilidad muy grande y básicamente el temor a una guerra civil, ¿no?, a enfrentamiento entre la gente que apoyaba la Unidad Popular y bueno, la contra, los conservadores, o grupos fascistas más radicalizados, inclusive la radicalización de la lucha entre grupos como Patria y Libertad de la derecha y el MIR, ¿no?, que era la izquierda más radicalizada, también con los enfrentamientos dividían un poco las aguas de manera más de confrontar, ¿no? Concretamente pasó mucha agua bajo el puente, como suele decirse, y hay documentos históricos, incluso desclasificados por propios los Estados Unidos, que dan cuenta de la participación de la Central de Inteligencia Norteamericana. ¿Qué participación tuvo en este Mira, momento? Esta participación ya data de las elecciones anteriores del 64, cuando los Estados Unidos ya apoyan con una cantidad muy importante de dinero a los partidos, al Partido Conservador y a la Democracia Cristiana para poder, porque Allende ya se perfilaba, ¿no?, como un posible candidato. Entonces financian la campaña. En el 70 ya es más inminente el triunfo de la Unidad Popular y la participación se puede ver, por ejemplo, un par de días antes de las elecciones del 70 amanece todo Santiago empapelado con fotografías de tanques del Ejército Rojo y soldados soviéticos paseándose por Santiago, ¿no?, para crear un clima de bueno, anti Unidad Popular y del alentando el terror de la posibilidad de un gobierno socialista, ¿no?, fogueando el clima de la Guerra Fría, ¿no? Sí, ya empiezan a operar desde antes de las elecciones y bueno, el plan es una vez que Allende acceder al poder es la inestabilidad y la caída, ¿no? Decíamos que, bueno, que las en principio el dinero este destinado a las campañas tiene que ver con la coyuntura electoral y después, bueno, van a financiar la conocidísima huelga de los patrones de transportes, ¿no? Que es lo que va a desestabilizar por completo la economía, ¿no? Y va a provocar también este malestar y caos social. Sí, lo hace, recordemos, porque con el paro de transporte se garantizan las patronales que no lleguen los alimentos a la población. Sí, corta por completo la cadena productiva, ¿no? No llegan los alimentos, no llegan las materias primas a las industrias para producir y se va generando, además que los trabajadores no pueden ir a sus lugares de trabajo porque el paro, la huelga esta afecta a los camiones, a micros, a colectivos, ¿no? Duró mucho tiempo esta huelga, sí, ¿no? Duró mucho tiempo. No tengo precisamente el dato de la cantidad de días, pero hubo dos instancias, una en el 72 y otra en el 73. En la desclasificación de documentos de la CIA también aparecen, por ejemplo, en los controladores de pago, entre unos 20 y 30 periodistas distintos medios de Chile, pagados por los Estados Unidos, ¿no? Para también hablar. No se sabía en el momento de eso, pero bueno, aparentemente algunos periodistas manejando información no objetivas, pero ya con sueldos, ¿no? Desde los Estados Unidos para hablar en contra del gobierno de la Unidad Popular. Digamos, no estaba Wikileaks en ese entonces, pero ya la embajada norteamericana le pagaba a los periodistas chilenos para que actúen en contra del gobierno y a favor de los intereses norteamericanos, ¿no? Sí, y inclusive parece que una de las empresas que parece, ¿no? Lo denuncia Salvador Allende en un discurso en las Naciones Unidas, que es muy aplaudido, y habla de la desestabilización, ¿no? La empresa de telefonía ITT, AT&T, que manejaba en Chile el 70% de la telefonía, opera, digamos, como nexo entre el gobierno de Estados Unidos para descargar dinero sobre los lockout patronales y las huelgas, ¿no? Que eran elementos de boicot, ¿no? Contra el gobierno. Estamos hablando que hay varios actores que se ponen de acuerdo, coordinadamente o no, con que había que acabar con Salvador Allende. Hablamos de la Central de Inteligencia Norteamericana, por lo tanto de la Embajada de los Estados Unidos. Hablamos, por supuesto, del Ejército, que son quienes comandan el golpe, pero también hablamos de las cámaras empresariales, que la del transporte es la más reconocida, pero también hubo otras, ¿no? Que formaron parte de, digamos, el bloque político que llevó al golpe de Estado adelante. Sí, la patronal industrial, creo que se conoce con ese nombre, que son grupos de dueños de grandes industrias que también dejan de producir, ¿no? Uh-huh. Y creo que habíamos hablado la vez pasada de en este marco, muchos obreros siguen produciendo, ¿no? Sin patrones, que te muestran también que la experiencia funciona, ¿no? Entonces eso genera más irritabilidad y más, digamos, confusión, ¿no? O confusión, ¿no? Deja más claro, deja ver claramente que las fábricas estas podían seguir produciendo sin los dueños. Totalmente. Y tenemos que agregarle también los empresarios de medios, porque el grupo del Mercurio también tuvo un rol muy activo en este proceso. Claro, yo creo que lo que escuchamos ahora en el inicio va en cadena por unas 4 o 5 radios, que son las primeras que bombardea la Fuerza Aérea cuando se desata el golpe, ¿no? Para interrumpir el discurso del presidente. Uno de los objetivos que siempre tuvieron los golpes, recordemos recientemente en Honduras también pasó lo mismo, ¿no? Se tomaban de manera preventiva, en función de la posibilidad que se difunda o no, los medios más cercanos al gobierno. Pasó con el golpe de Estado a Hugo Chávez en el año 2002, claro, con los canales televisivos del Estado. Una vez que se produce el golpe, bombardeada La Moneda, Salvador Allende muerto, ¿cuáles son las primeras o las medidas de gobierno más características que toma Augusto Pinochet, que siempre cuenta con el triste o famoso privilegio de ser la primera experiencia neoliberal del mundo? de aquellos intelectuales neoliberales de la década del 50-60 que ya venían discutiendo las medidas económicas que luego lleva adelante Pinochet y que seguirán con el correr de los años Martín Reagan y Thatcher. Y luego, claro, el propio Martínez de Hoz y la Junta Militar en la Argentina, ¿no? Exacto, sí, vos sabés que, bueno, las primeras medidas son hacen las cosas que saben hacer perfectamente, ¿no? Que es perseguir, torturar, matar y, bueno, digo, perseguir a básicamente a obreros militantes, estudiantes, intelectuales, docentes y artistas y con una fuerte censura, ¿no? A todo nivel, a nivel medios y manifestaciones artísticas. Y bueno, es interesante esto que Víctor Jara, ¿no? Como pues, el claro, símbolo más importante. El emblema del silencio, ¿no? De la voz así, artística, de la canción, ¿no? Popular. Es muy importante cómo pierde vinculación y cómo el ejército se desprende o Salvador Allende pierde el nexo este con el ejército, ¿no? Por lo cual se produce el golpe. Porque un par de meses antes de septiembre del 73 hay una sublevación del batallón blindado que se conoce con el nombre de Tancazo, Tanquetazo, ¿no? Que es sofocado por Prats, que es el general leal al ejército, y también por Pinochet. Y Prats renuncia y sugiere a Pinochet que, como otro general de la línea esa, ¿no? Pero bueno, está visto que generales leales no habían, ¿no? Prats renuncia porque también matan, este grupo Patria y Libertad mata al edecán de la Marina. Mientras renuncia Prats, esto corta el vínculo. Patria y Libertad viene a ser como la especie de las guardias blancas, claro, en claro. La Semana Trágica en la Argentina. Sí, ¿no? Que se llamaban, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, siempre tenían un nombre por el estilo. Que justamente en estos documentales de Patricio Guzmán se ven claramente cómo actúan estos grupos fascistas. Sí, que son los que habían matado al general René Schneider en el marco de la asunción, ¿no? del traspaso de mando de Salvador Allende en el 70, que era el general encargado de que el proceso sea transparente, ¿no? Y que no hayan, acordate que la Unidad Popular gana por un porcentaje mínimo, sí, ¿no? Y se va a una votación del Congreso pleno para dirimir quién iba a ser el presidente. Bueno, el 11 de septiembre Salvador Allende va a La Moneda, a la Casa de Gobierno, y van familiares de las hijas de él, cuando se enteran del golpe inminente, va la compañera de él, Miriam Contreras, que no es la mamá de las hijas, es secretaria y la mujer de él, la Payita, y bueno, cuando La Moneda ya está en llamas, él les dice que salgan, que llegó la hora de rendirse, que vaya saliendo de a uno y que él va a salir al final, ¿no? Lo cual no se cumple porque no sale, sino muerto, de la Casa de Gobierno. Y quien va primero es la Payita, llevando en la mano, ¿sabes qué? Para salvarla del incendio de la Casa de la Moneda, el Acta de Independencia de Chile. De 1818, Salvador Allende le da a ella el Acta de Independencia firmada por O'Higgins para que la salve. Y cuando sale a la calle, un soldado desconocido anónimo se la arranca y la rompe en pedazos. Sin imaginarse, ¿no? Lo que simbolizaba, ¿no? Destrozar la independencia. Ese es un dato que para los historiadores me imagino que debe ser trascendente en este recorrido. Yo recordaba en esa época, en ese momento, y lo dijimos en una de las columnas tuyas anteriores, la famosa frase de Miguel Enríquez, la famosa frase que le dice Allende a su hija, dile a Miguel Enríquez que es su hora. Y vos hacías referencia al tanquetazo anterior. Sí. Y me gustaría que recuerdes este debate fuerte que se da entre el movimiento obrero organizado, algunos sectores radicalizados de la Unidad Popular, incluso con mucho diálogo con el movimiento Izquierda Revolucionaria, respecto a si el gobierno de Salvador Allende debía repartirle armas a los obreros para que sean los propios trabajadores, los más beneficiados por su gobierno, los que defiendan el proceso. Algo que siempre evitó el propio Allende que se produzca, ¿no? Exactamente. El movimiento de Izquierda Revolucionario inclusive lo critica y uno de los líderes, que no recuerdo el nombre, le dice que es un traidor a la causa obrera, a Allende, y ellos bregan por una reforma agraria violenta, ¿no? Por precipitar las condiciones para el socialismo, ¿no? Bueno, Allende siempre está apoyado, digamos, de una manera demasiado transparente en la legalidad, no en lo constitucional. Por eso yo creo que, digamos, no hay golpe justificado, ni un golpe que esté mejor o que esté peor, no está en contra de todo tipo de golpe, pero me parece que este golpe es más evidente por esta cuestión de transparencia. El presidente va por lo constitucional permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, entra en choque con los sectores más radicalizados de la izquierda. Es interesante ver la metodología y cómo se repite en el tiempo, porque el 24 de marzo del 76, una de las medidas que en la madrugada realizan las tres Fuerzas Armadas, la Junta que estaba comandando el golpe de Estado, es mandar los tanques a las fábricas. Claro. Y lo mismo hace en el 73 sí, ya Pinochet. Ya unos días antes, claro. Porque el Congreso ya le había dado luz verde por vía constitucional al ejército para poder requisar armamentos sin necesidad de orden judicial. Entonces ya empiezan a requisar precisamente en las fábricas, ¿no? Claro. Estamos llegando al final, Guillermo, de estas tres columnas que hacen a la historia de Chile, a lo que fue el triunfo de la Unidad Popular, las medidas principales medidas del gobierno de Salvador Allende y lo que estamos trabajando hoy, que es el golpe de Estado. Para cerrar, ¿hay algo que te gustaría destacar de todo este proceso? Sí, me parece que es muy original y muy particular cómo se puede construir, ¿no? una unidad, una coalición de fuerzas y acceder al poder con una idea sin necesidad de encarar una lucha armada, ¿no? Me parece que esa es la particularidad del proceso y cómo que se a rajatabla se sostiene eso, ¿no? Uh-huh. Aunque la crítica posterior va a ser que por no haber comprendido esa herramienta de lucha, así claro, termina el proceso, ¿no? No se les escapa de las manos, ¿no? Cuando estaba casi ahí. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu columna, por esta entrega, y veremos cuál será tu próxima participación en este recorrido que hacemos por la historia de América Latina, gracias a tus conocimientos. Bueno, y a tu ayuda. Muchas gracias, Martín. Vamos a escuchar un tema musical. Aparcoa nuevamente, que fue el grupo de la columna de cultura, La Victoria de Allende. ¡Eja! Cantémosle una cuequita a la Unidad Popular, pues, compadre. ¡Eja! Ay, señora, después de saquear la patria, la vendieron a Quirones. Ay, señora, y ahora le toca al pueblo. Ay, señora, salgamos a la cancha todo de frente a propagar la causa del dicho ayer. Ay, señora, salgamos a la cancha todo de frente. Ay, señora, el dicho Allende sí, juntos luchemos para que sea Chile de los chilenos. Ay, señora, la victoria de Allende tú la Un minutito falta para las 9 de la noche y tenemos más mensajes que llegaron al 15-615-403-59. Un mensaje que dice, sí, me anoto para el libro y gano. ¿Me lo alcanzan al otro lado del charco? La respuesta es sí. Vamos a ir en tren desde Pilar hasta Uruguay, todo el equipo, y vamos a ir a hacer el programa en vivo desde allá. Exactamente. Queremos saber si es la persona que nosotros pensamos que es.

Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Se estuvo realizando el cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura y nosotros tuvimos la oportunidad de poder conversar con alguien que estuvo participando. Así es, estuvimos hablando con Sayli Tavares, que ella es periodista cubana, especialista en periodismo cultural. Ella realizó una ponencia que se llama Revisitaciones al placer de la inclusión, que estaremos colgándola en instantes nomás desde el Facebook de Latinoamericano. Sayli es doctora en ciencias sobre arte del Instituto Superior de Arte. Hizo una maestría sobre un doctorando, perdón, sobre crítica cultural en medios audiovisuales. Es periodista, como decíamos, especializada en temas culturales, guionista y directora de programas musicales y de dramatizaciones en radio. Además es narradora. Sayli actualmente es redactora de la revista Bohemia, integrante del equipo cultural de esta publicación. También fue redactora del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Hace colaboraciones en Radio Habana Cuba, que es una emisora internacional de la isla. También tiene participaciones en Radio Ciudad de La Habana, una emisora provincial. Realiza una columna de cultura en el programa Juventud 2000, que se emite por Radio Progreso. Digamos, una periodista de una gran trayectoria, como tengamos una idea, una periodista que tiene más de 60 años, de mucho trabajo cultural en Cuba. La entrevista, por supuesto, a partir de su experiencia y de su especialización, nosotros tratamos de abordarla en primer lugar desde el punto de vista de las políticas culturales en la isla. Esta primera parte que seleccionamos con algunas de las preguntas que van a ser, que están integradas al audio, va a desarrollar Sayli este debate que siempre dio la izquierda en torno a la cultura, si es una lucha táctica o una lucha estratégica, si primero hay que hacer la revolución y después cambiamos las políticas culturales, o a través de la batalla cultural tenemos que hacer la revolución. ¿Cómo se dio este debate en Cuba? Es la primera pregunta que responde Sayli haciendo referencia a un texto que es obligado para discutir este tema, que es El mensaje a los intelectuales, que hace Fidel, perdón, La palabra a los intelectuales, así es conocido, que da Fidel Castro en 1961, luego de un congreso donde los artistas y escritores de este país debaten mucho respecto a las condiciones para desarrollar sus actividades en la revolución. Y también va a hablar sobre las políticas culturales en Cuba, cómo estas se diferencian o no respecto a otros países, y se va a referir a cómo están influyendo los debates políticos, económicos y sociales que se están dando en la isla en estos momentos en la comunicación y la cultura, en el ejercicio del periodismo en la isla. A todos estos temas se refiere Sayli Tavares en esta primera parte de la entrevista que realizamos en el día de ayer. Desde ahí parte, ese es el punto de partida. Palabras a los intelectuales, aquella reunión que hubo en 1961 en la Biblioteca Nacional con un grupo de artistas, escritores, fotógrafos, o sea, de representantes de diferentes manifestaciones artísticas, y en ese diálogo, es un diálogo medular, donde se define la política cultural de la Revolución Cubana, que bueno, después siguió con el Congreso de Educación, y a raíz de ese encuentro, o sea, de Palabras de los Intelectuales, que así se conoce el documento, pero fue esa reunión, a partir de ese momento, bueno, se hace el primer Congreso de Escritores y Artistas Cubanos, donde se crea la Unión de Escritores y Artistas, que es la UNIAC, que ahora, justo hace una semana, un mes más o menos, festejamos su aniversario 50. Ese es un texto medular, un acontecimiento que bueno, de ahí parte la política cultural de la Revolución Cubana. En países como los nuestros, por lo general en países capitalistas, las políticas culturales suelen estar hegemonizadas por valores mercantiles o de propaganda política, ¿no? Me refiero a artistas que son auspiciados por multinacionales y por eso son masivos y son utilizados por algunos gobiernos para poder también hacer propaganda política. Sí. ¿Cuáles son los valores que desde entonces han guiado la política cultural en Cuba? Mira, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la defensa de la identidad, con la defensa de la memoria, con la defensa de que los artistas y los escritores de diferentes manifestaciones artísticas se pueden expresar. Y creo que eso, o sea, la esencia va por ahí, que hay una esencia de expresión amplia, incluso que quizás en hace algunos años no trascendió tanto al periodismo, ¿no? Pero en estos momentos hay una reactualización del modelo económico, que yo creo que también esto es medular, que repercute en todos los órdenes de la vida, tanto en la creación como en la economía, o sea, en todo lo que se está haciendo en el país. También me parece fundamental, no sé si tienes conocimiento de esto, que bueno, una de las primeras victorias, una de las primeras campañas fue la campaña de alfabetización, uh-huh. Que en los lugares más recónditos se alfabetizó a los cubanos y a los cubanos que no sabían leer y escribir. Y a propósito de esto, te quiero comentar algo. En este encuentro o seminario de periodismo, participación y cultura, me pareció muy interesante en el aspecto de decir, bueno, ¿cómo es posible que se piense así? Un colega, un periodista brasileño, decía que, bueno, que en la actualidad y para el futuro bastaba con Twitter. O sea, que podían desaparecer los periódicos, las revistas, la radio, todo, ¿no? Que bastaba con Twitter, y yo me hacía referencia a esto, o sea, es totalmente un criterio, además de disparatado, en mi opinión, exclusivo, porque hay muchos millones de seres humanos en el mundo que todavía no saben leer ni escribir, y ese saber, Fidel decía en palabras de los intelectuales, no te decimos cree, te decimos lee, y ese ha sido un precepto, o sea, una formación desde el punto de vista educativo, como aquello que también una brújula en nuestro pensamiento, como decía Martí, ser culto es el único modo de ser libre. O sea, no te digo que creas ni que repitas lo que yo creo, sino instrúyete, edúcate, esa esencia, ¿no? Lee, no te digo que creas, sino que leas. Y yo creo que ahí se va construyendo un pensamiento, y esto me parece conceptualmente esencial, que fue algo que también trascendió en el seminario este de periodismo, participación y cultura. Uh-huh. O sea, que no hay realmente una conceptualización, un pensamiento, una esencia de la memoria que esencialmente vamos a borrar, y es como vivir en una burbuja, ¿no? Como vivir en una perenne enajenación. Y no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y yo creo que eso define también la política cultural, y sobre todo también en un sistema institucional que es muy sólido, y también existe ya un sistema de radio y televisión. Sabes que la radio, bueno, nuestra radio se creó desde 1922, o sea, de la década del 20, y en cuanto a la televisión, con Brasil y México, somos uno de los tres países primero en el área en tener televisión, y por ahí se va construyendo un pensamiento, una presencia de la identidad, de saber de dónde venimos y a saber y definir bien hacia dónde vamos. Puede ser que por lo que decís, incluso porque también estuve leyendo tu ponencia, Revisitaciones al placer de la inclusión, sí. Pensaba cuando la leía que uno de los grandes cambios que produce Cuba es dejar de pensar al pueblo como consumidor de cultura y pensar en la posibilidad de que el pueblo también sea productor de esto, ¿no? Claro, es fundamental. Por eso te decía que esta idea de Fidel es esencial. No te decimos cree, te decimos lee. O sea, que cada hombre y mujer, cada joven, cada niño tenga un pensamiento, elabore un pensamiento propio, ¿no? Y eso es fundamental. yo, bueno, en estos días que he estado aquí veo el consumismo, el en fin, es algo así y no ocurre así en Cuba, ¿no? Sino que sea realmente participativo y el consumo va por eso, por el protagonismo que también tiene la comunidad, en cada comunidad el es un participante activo. Sabes que tenemos también un sistema de cultura de debate, de debatir, de cambiar con el otro, que eso, en mi opinión, eso es lo que conduce realmente a que avance, ¿no? Una sociedad, es como decimos en dramaturgia, lo que no se hace, no hace avanzar la trama, ¿no? Y yo creo que algo muy importante está ocurriendo en nuestro país, que es esa construcción de los saberes, que es tan importante, y así yo lo comentaba en el seminario, uh-huh. a lo que tampoco se le da trascendencia, ¿no? Quisiera volver a uno de los elementos que vos volcaste en una de tus respuestas, que tiene que ver con los grandes cambios económicos, políticos y sociales que se vienen debatiendo y llevando adelante en Cuba. ¿Qué repercusiones para vos pueden llegar a tener estos cambios en materias de medios y en la profesión del periodista en Cuba? Bueno, yo creo que va a tener, ¿no?, que ya está ocurriendo, ¿no?, que la vida cotidiana en todos los órdenes, en la educación, en la salud pública, en la industrialización, en cada segmento, incluso en la agricultura, ¿no?, que es fue un campo que tuvimos durante un tiempo estático, diría yo, ¿no?, las grandes extensiones de tierra que no estaban cultivadas, y estamos reactualizando en todo. Por eso decía que es tan importante la reactualización del modelo económico, porque trasciende en todo, en el periodismo, en la vida, e incluso en la expresión, en buscar los hechos, la esencia de los hechos, y incluso en el periódico Granma, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido, si revisas cada día el acontecer, sobre todo los viernes, que el diario tiene un mayor número de páginas, cómo está ahí la opinión y el reclamo de los cubanos y de las cubanas, ¿no?, en cartas de los lectores. O sea que eso está repercutiendo, la reactualización del modelo económico en todos los órdenes de la vida, en lo que se trata, en cómo se trata, no solamente en la semántica, en lo que ocurre, sino en la sintaxis. Y pensando sobre todo en el otro y en la otra, ¿no? Uh-huh. Hay también, no sé si sabes, del CNESEC, el Centro Este de Educación Sexual, que también incentiva el respeto al otro, ¿no? La diversidad sexual, es eso, ¿no? El respeto al otro y a la otra, y tenerlo en cuenta en todo lo que se hace a diario en el país. O sea que estos debates, estas asambleas que se hicieron a lo largo de Cuba para llegar al Congreso del Partido, tienen también reflejo en los medios. Sí, sí, tienen total reflejo en los medios. Sí, incluso hay la revista Bohemia tuvo una edición especial donde repercutió todas las diferentes comisiones, cómo se debatieron. Y no es que se debatieron en las altas esferas, se discutieron en los centros de enseñanza, en los centros laborales, en la fábrica, o sea, no hubo un rincón, incluso en los comités de defensa de la revolución, que sabe que es el núcleo en los barrios, ¿no? Y en la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, en este tipo también de organizaciones, en la Unión de Periodistas, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, o sea, fue un debate a fondo, porque se hizo con los lineamientos, planteamientos, y se discutieron a fondo y se hicieron modificaciones, se reactualizaron, o sea que se tuvo en cuenta la opinión de la gente, uh-huh. que es lo me parece lo más importante. Bien, estamos escuchando a Sayli Tavares, ella es periodista cubana, estuvo aquí en la Argentina, se queda unos días más, en ocasión de la realización en Mar del Plata del cuarto Congreso de Participación y Cultura. Sayli estuvo hablando con nosotros en el día de ayer. Recién escuchabas su mirada sobre las políticas culturales en Cuba y sobre los debates que se están dando en la isla en materia económica, política y social, y cómo estos se están teniendo repercusión en materia de medios y en el periodismo. La segunda parte está relacionada con una entrevista que durante la semana le hicieron en AM750, en un programa que nosotros hemos recomendado aquí en Latinoamericano, que se llama Juguemos en el Mundo. Allí, en varias oportunidades, le preguntaban en torno a la libertad de expresión en su país. Una pregunta recurrente que le suelen hacer a los periodistas y a los artistas en Cuba que visitan, de cubanos que visitan otros países. Durante esa entrevista yo la noté un poco molesta y le pregunté si sentían molestia los periodistas cubanos cuando se le hacían este tipo de cuestionarios. Y al mismo tiempo también le pregunté sobre el valor de la libertad de expresión para el periodismo. Porque a mí me parece, incluso nosotros lo hemos debatido en la radio, hemos debatido en alguna oportunidad, si es el valor supremo, desde un punto de vista de la comunicación alternativa y popular, la libertad de expresión. Esto que aparece como el valor por excelencia de los grandes medios de comunicación. Las respuestas a estas preguntas están en el siguiente bloque de Sayli Tavares. Yo tengo la sensación, y el otro día escuchando en la entrevista que te hicieron en la radio AM750, me llamaba la atención esta permanente pregunta que se le suele hacer a los periodistas cubanos en torno a la libertad de expresión en la isla. Vos, charlando con colegas tuyos que hayan visitado a la Argentina o hayan ido a otros países, que sé que es un punto en común, ¿molesta que siempre hagan eje sobre este tema cuando vienen cuando salen del país? No me molesta, realmente no me molesta, porque bueno, cuento las cosas como soy, como son, como las vivo, ¿no? Uh-huh. Y no me molesta, ni incluso ni me incomoda, porque también me da la oportunidad de explicar algunas cosas que a veces no se lo comentaba también en el seminario, ¿no? Porque parece ser que nos ven en otros lugares como una sociedad homogénea, que solamente los periodistas podemos escribir lo que nos dicen o que lo que nos permiten escribir, y bueno, es que realmente pueden ocurrir casos aislados. Y yo hablaba también en el seminario, y no sé si el otro día también en la entrevista, de cómo se define la política editorial en cada publicación, cómo discutimos los objetivos editoriales en cada equipo, cómo discrepamos, y bueno, después se llega a un acuerdo. Y tampoco puede decirse que uno siempre está de acuerdo con el jefe. Yo discuto mis textos y llegamos a un acuerdo. Y puede ser que el director o jefe de redacción no estén de acuerdo con un texto. Y discuto mis textos. Y realmente llegamos a un acuerdo. O sea, que no es que tenga que escribir como quiere mi jefa, porque es una jefa que tengo, o como quiere jefe de redacción, o como quiere el director, ¿no? Uh-huh. Incluso tenemos también libertad para proponer temas. O sea, yo creo que ya realmente, te confieso, se puede hablar de todo. Uh-huh. Lo que tú tienes que ser también ético y tener responsabilidad, ¿no? Tal cual. Algo de lo que también se habló en el seminario, que parece ser que en otros lugares no es así, ¿no? Y, ¿sabes? Bueno, ya que hablamos de esto, me gusta mucho porque yo me he leído aquí en la prensa, he escuchado radio, he visto la televisión, incluso en cuanto a conceptualmente, me estoy refiriendo ahora al periodismo cultural, que nosotros somos muy críticos, y yo soy muy crítica, estoy haciendo un doctorado en ciencias sobre arte, y a veces veo que mis colegas y yo misma, ¿no?, cómo nos quedamos por debajo de lo que hay que decir, ¿no? Y leyendo aquí todas las páginas de cine, de literatura, de cultura, mira, te digo que de verdad que el periodismo cubano se supera cada día en ese sentido, ¿no? Realmente que haya un argumento, que haya un nivel de conceptualización, que haya una mirada holística a los fenómenos, ¿no? No centrarnos, como yo decía en algún momento, en los agujeros negros del entorno, ¿no?, del universo. Nosotros acá, los periodistas que venimos trabajando mucho en comunicación alternativa, comunitaria popular, que tratamos, sí, de hacer otro tipo de periodismo, discutimos si efectivamente la libertad de expresión es el valor supremo del periodismo, o es o no es uno más en el marco de nuestra profesión y de nuestro trabajo. ¿A vos qué te parece? Preguntaría primero qué es la libertad de expresión. Diré lo que decir. Lo primero que se te viene a la cabeza, cualquier idea así irresponsablemente y soltarla, ¿no? ¿Es eso la libertad de prensa? ¿O es realmente meditar, pensar, conceptualizar, estudiar, saber qué es uno y qué es otro, ¿no? Porque, bueno, si llamamos libertad de prensa, que a mí se me ocurra cualquier cosa así, no sé, de una manera epidémica, festinada, de cualquier dirigente, de cualquier artista, de cualquier colega, por ahí no va la cosa, ¿no? Yo creo que hay que meditar. Y sabes que a medida que pasa el tiempo, yo me demoro mucho más en escribir cada texto. Yo también hago un programa de radio, en Radio Progreso, la llamada emisora de la familia cubana. Me invitan a programas de crítica cultural en la televisión. Y realmente cada vez me demoro más en cada palabra, porque, bueno, cada palabra tiene una connotación y uno tiene que ser responsable de lo que dice, por qué lo dice y tener un argumento, ¿no? Porque no se me puede ocurrir, no sé, hablar de un artista, de un dirigente, de un directivo, de un político, porque, bueno, la persona me caiga mal, me caiga bien, o creo yo, porque además eso también, lo que uno dice pasa por la subjetividad. ¿Qué objetivo es el periodismo? Cuando tú estás firmando algo, en el lugar que colocas la cámara, ya hay un punto de vista. ¿Es objetivo? Si quizás tú tienes una cámara, la colocas en otro lugar y tienes otra mirada del fenómeno, ¿no? Yo creo que la libertad de prensa, si va por ese lado, de constantemente decir lo que se me ocurra, realmente sin un análisis, es bastante epidémico y bastante superficial. Bien, así pasó la entrevista que le hicimos a Sayli Tavares, periodista cubana, especialista en periodismo cultural, sobre varios temas que tenían que ver con la política cultural en Cuba, una gran distinción que tiene este proceso político respecto a las que podemos observar en otros países de América Latina, y me parece con algunas ideas interesantes para poder pensar este concepto de libertad de expresión. Lo abordábamos en la editorial y también se habló mucho esta semana con la condena al periódico El Universo y al periodista que hoy está radicado en Miami por injuriar al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Muy bien, y nos vamos a ir escuchando un tema de un tributo a Cuba. Vamos a escuchar El Manicero. Thank you.

que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas. Una intensa actividad diplomática marca por estas horas a la Organización de Naciones Unidas, que celebra los debates públicos de su 66 periodo de sesiones. Otro acontecimiento que ha estremecido al mundo en la última década ha sido la crisis financiera global, provocada por la falta de aplicación de reglas claras en el sistema financiero internacional. La arrogancia, la codicia y el afán desenfrenado de acumulación. Mi gobierno busca que la política antidrogas proceda a la erradicación de cultivos ilegales de coca y que contemple al mismo tiempo la necesidad de incluir a los campesinos productores en programas de desarrollo alternativo. El accidente de Fukushima reforzó la percepción de que no podemos ser complacientes en materia de seguridad nuclear. También en estos momentos de volatilidad financiera y económica en el mundo, introdujimos en nuestra institución el criterio de sostenibilidad fiscal y aprobamos una ley que garantiza que el Estado mantenga la disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Iniciativas responsables como estas han acrecentado la confianza de los inversionistas y de las calificadoras de riesgo en nuestro país. También abrigamos la esperanza de que el conflicto israelí-palestino llegue pronto a su fin, con dos estados soberanos y democráticos en pacífica convivencia. Se realizó en las Naciones Unidas el 66 encuentro de presidentes, podemos llamarlo así, aunque no eran todos presidentes, no se reunieron todos los presidentes, pero varios pudieron hablar en estas sesiones especiales. El tema central, como todos sabemos, tiene que ver con el pedido de la creación del Estado palestino. Hagamos un recorrido por lo que en América Latina sucedió con esto. Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Guayana, Paraguay, Costa Rica y El Salvador ya reconocieron el Estado palestino libre e independiente con las fronteras de 1967. Chile, Uruguay, Perú y Honduras lo reconocieron pero sin mención de las fronteras. México manifestó un apoyo pero sin un reconocimiento explícito. ¿Cuál es el peso que tiene América Latina en el caso de este pedido de la creación del Estado, del reconocimiento del Estado palestino? Brasil y Colombia son actualmente dos de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, su posición tiene un elemento particular e importante al momento de que se discuta esto luego de la sesión general en el Consejo de Seguridad. Lo que tiene que ver con lo que dijeron los presidentes respecto a esto, casi todos los presidentes latinoamericanos hablaron a favor de la creación con diferentes argumentos, a excepción de Juan Manuel Santos y Felipe Calderón, Colombia y México, que plantearon una posición similar a la de Estados Unidos, en tanto de que este Estado tiene que surgir de una negociación entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel. Fuera de eso, fueron otros los temas que se hablaron, otros los temas que plantearon los presidentes latinoamericanos. Uno de los más importantes tiene que ver con las drogas, el narcotráfico y la violencia en América Latina. Diferentes posiciones. Ollanta Humala de Perú, lo decíamos antes, hablaba de la necesidad de reducir las plantaciones ilegales de coca y atacar a las organizaciones mafiosas internacionales. Resaltamos esto de ilegales e internacionales porque es un cambio en lo que es por lo menos el discurso. En Colombia, Juan Manuel Santos, otro de los países que importantes productores, habló de que el narcotráfico y el terrorismo son un problema de seguridad nacional. Y además pidió no olvidar Haití. yo creo que es uno de los pocos que nombró Haití, fue Juan Manuel Santos de Colombia. Felipe Calderón de México, otro de los países también más golpeados por la violencia relacionada con el narcotráfico, pidió un mayor compromiso de los estados consumidores de drogas, ¿sí? Y remarcó algo, dijo, el poder de la delincuencia es más fuerte que muchos gobiernos. Estaba hablando, creo, inclusive de México. Por su lado, Evo Morales, me parece que es interesante también porque es el mismo tema, pero diferentes visiones, diferentes perspectivas. En el caso de Evo Morales, volvió a criticar a la DEA por controlar el narcotráfico con fines políticos. Además de hablar del narcotráfico, pidió refundar las Naciones Unidas. Habló en contra de Estados Unidos y otros países capitalistas por la intervención en Libia y su negativa a aceptar a Palestina como un nuevo estado. Y dijo, ¿para qué sirve la ONU si un grupo de países deciden matanzas? Es un consejo de inseguridad. Obviamente hablando sobre el Consejo de Seguridad. Y esto tiene que ver también con algo que plantearon otros países, y tiene que ver, otros presidentes, perdón, y tiene que ver con el multilateralismo, con una necesidad de un cambio dentro de las Naciones Unidas. Fernando Lugo lo dijo, dijo que es necesario aumentar la representatividad de los países para configurar un orden más multipolar. Es una posición que está planteándose desde América Latina. También Cristina Kirchner, la presidenta argentina, reclamó una revisión de la unipolaridad o el peso que tienen los países integrantes del Consejo de Seguridad. Y Brasil volvió a demandar formar parte del Consejo de Seguridad como miembro pleno. Estos fueron algunos de los temas. Creemos que, estamos resumiendo, obviamente, también se habló, el presidente de Dominicana, por ejemplo, habló del aumento exagerado de los precios del petróleo y los alimentos y alertó contra la especulación que está provocando estos aumentos exagerados, dijo él, en los precios. Es decir, los tres ejes principales de América Latina fuera del tema de la creación del Estado palestino, narcotráfico y violencia, multilateralismo como otro de los elementos importantes y la crisis económica, que podemos resumirlo en este planteo de Leonel Fernández, el presidente dominicano. Como todo tiene que ver con todo, esta semana la ONU recomendó al Estado boliviano paralizar las obras de la carretera que está siendo fuertemente resistida por los pueblos que viven en el Parque Nacional Tipnis. Esto fueron declaraciones de la oficina de la ONU en Bolivia, que recomendó que no tenían el ok de las comunidades que allí viven, pudieran frenar la construcción. Hasta que, digamos, pudieran lograr el consentimiento previo, libre e informado. Estas fueron las palabras de la japonesa Yoriko Yakusawa, que es la representante de ONU en Bolivia. Desde los grupos indígenas y ecologistas declararon esta semana que lo que están temiendo sobre todo es que cocaleros del Chapare, aprovechando esta carretera, se instalen en el Tipnis. Esto lo discutíamos bastante la semana pasada, y que de esa manera crecienten la producción de hojas de coca para la fabricación de cocaína. Desde la Oficina Antidrogas de la ONU también se declaró que desde que Evo Morales llegó al poder en 2006, los cultivos de coca aumentaron un 22% en Bolivia y que lo que se está utilizando sobre todo son territorios de parques naturales, digo, reforzando un poco lo que son los argumentos de las comunidades y los grupos ecologistas. Desde el lado del gobierno, el ministro del Interior, Sacha Lorenti, dijo que una prueba de que la acusación de estos grupos que resisten la construcción de la carretera es algo manipulado desde Estados Unidos es que este grupo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con apoyo de un bufete de abogados que quien los representó fue Jaime Aparicio, que es un ex vicecanciller del presidente González Sánchez de Lozada, pidiendo que justamente se frenara la construcción y que se le diera, pues, que se le prestara atención al reclamo de las comunidades. Por otro lado, lo que declara Sacha Llorenti es que el objetivo de esa carta es nada más y nada menos que pedir una intervención de la OEA en Bolivia para solucionar este conflicto. Se viene la invasión de la OEA a Bolivia. Por su parte, el canciller David Choquehuanca este mediodía estaba intentando nuevamente reunirse con los sectores indígenas que marchan en defensa del Timnis. Veremos qué pasa esta semana. Comentario breve sobre Venezuela. Se han definido los candidatos opositores para las primarias que se realizarán en este país el próximo mes de febrero. Hay 8 candidatos opositores. El octavo que restaba definir fue Leopoldo López, quien acaba de recibir el aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pesa sobre él un fallo por denuncias por corrupción, y el mismo gobierno se ha quejado por la decisión de la Corte Interamericana. Las encuestas de la Mesa de Unidad Antidemocrática, la Mesa de Unidad Antichavista, podemos denominarla así, las está encabezando Enrique Capriles, que es un joven empresario, familiar de los dueños de uno de los mayores grupos mediáticos del país. El antecedente de Capriles, escuchen bien, tiene una acusación por violar principios internacionales. ¿A qué se debe? A que fue uno de los que comandó el intento por inspeccionar a la fuerza la embajada de Cuba en Caracas durante el golpe de Estado del año 2002, cuando él era alcalde del municipio de Baruta. Tenemos que destacar también que hoy Hugo Chávez llegó desde Cuba y así culminó sus sesiones de quimioterapia. Paralelamente a esto, ya la derecha venezolana, con una importante repercusión en algunos medios digitales aquí en la Argentina, están diciendo que Chávez es mentira, que respondió bien a la quimioterapia, sino que está respondiendo mal, y por lo tanto ponen en dudas que sea el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones que se realizarán el próximo 7 de octubre del año 2012. Hacemos un repaso por lo que estuvimos conversando, escuchando en el programa de hoy de Latido Americano, y arrancamos con la entrevista telefónica que tuvimos con Luciana Lávila. Ella es integrante de Barricada TV y nos comentaba sobre la actividad que se realizó hoy en las puertas del AFSCA por la coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Nos cuenta Luciana cómo vienen las negociaciones y cuáles son los problemas que están enfrentando. Bueno, en realidad nosotros ya tuvimos dos reuniones con el directorio, con gran parte del directorio, en la cual ellos prácticamente lo que nos dijeron es que estaban trabajando en los pliegos como para pliegos diferenciales para televisiones comunitarias. En realidad nosotros entramos dentro de la definición de sin fines de lucro, por lo tanto estamos entrando prácticamente como con la CGC o como la UOCRA, que claramente nosotros no tenemos ni la plata ni los requerimientos técnicos que piden, y por eso es que también pedimos concursos específicos como para las televisiones comunitarias. Cap-

Y él decía exactamente todo lo contrario, que en realidad es el músico el que debe poder interpretar lo que necesita el pueblo, ¿sí? Y reflejarse en su pueblo. Acá viene a ser un poquito distinta la historia, pero de todas maneras ellos fueron logrando un reconocimiento bastante importante, que de todas maneras se olvidó bastante pronto también, una vez que ellos desarmaron este grupo. Y en la columna de historia estuvo Guillermo Schneider, como todos los viernes. Estuvimos conversando sobre el gobierno de Salvador Allende y de la influencia de Estados Unidos en el golpe que el 11 de septiembre de 1973 inauguró la dictadura en Chile. Mira, esta participación ya data de las elecciones anteriores de 64, cuando los Estados Unidos ya apoyan con una cantidad muy importante de dinero a los partidos, al Partido Conservador y la Democracia Cristiana, para poder, porque Allende ya se perfilaba, ¿no?, como un posible candidato. Entonces financian la campaña. En el 70 ya es más inminente el triunfo de la Unidad Popular, y participación se puede ver, por ejemplo, un par de días antes de las elecciones del 70, amanece todo Santiago empapelado con fotografías de tanques del Ejército Rojo y soldados soviéticos paseándose por Santiago, ¿no?, para crear un clima de, bueno, anti-Unidad Popular y alentando el terror de la posibilidad de un gobierno socialista, ¿no? Fogueando el clima de la Guerra Fría, ¿no? Sí, ya empiezan a operar desde antes de las elecciones. Y bueno, el plan es, una vez que Allende accede al poder, es la inestabilidad y la caída, ¿no? Y después, bueno, van a financiar la conocidísima huelga de los patrones de transportes, ¿no? Uh-huh. Que es lo que va a desestabilizar por completo la economía, ¿no? Y va a provocar también este malestar y caos social. Duró mucho tiempo esta huelga, sí, ¿no? Duró mucho tiempo. Hubo dos instancias, una en el 72 y otra en el 73. En la desclasificación de documentos de la CIA también aparecen, por ejemplo, en los controladores de pago, entre unos 20 y 30 periodistas de distintos medios de Chile, pagados por los Estados Unidos, ¿no?, para también hablar. No se sabía en el momento de eso, pero bueno, aparentemente algunos periodistas manejando información no objetiva, pero ya con sueldos, ¿no?, desde los Estados Unidos, para hablar en contra del gobierno de la Unidad Popular. Y para finalizar, también hablamos con Sayli Tavares, periodista cubana que estuvo aquí en nuestro país para participar de un congreso sobre cultura y participación. Ella nos habló sobre la libertad de expresión, si puede ser considerada un valor supremo o no del periodismo, y qué es pensar la libertad de expresión. Preguntaría primero qué es la libertad de expresión. Diré lo que decir lo primero que se te viene a la cabeza, cualquier idea así irresponsablemente y soltarla, ¿no? ¿Es eso la libertad de prensa, o es realmente meditar, pensar, conceptualizar, estudiar, saber qué es uno y qué es otro, ¿no? Hicimos este programa en la operación técnica y en la musicalización Cecilia D'Amico, en la producción general María del Cielo Posadas, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerlin, y quien les habla, Daniela Devoto. Te recordamos, venite a la fiesta y peña en el Churqui, sábado 24 de septiembre, mañana a las 21, en Jolie 2637. Bueno, contribución 2 pesos, organizan todos los grupos que participan de este espacio político, cultural y social, barra por supuesto económica y música. Toda la noche, el domingo a las 8 de la mañana, FM Moreno comienza a transmitir un programa nuevo, como no hay avance, lo queríamos anunciar, un programa que realiza una comunidad mapuche del sur del país, comunidad que por supuesto, como bien lo indican estos pueblos originarios, no diferencian entre argentinos y chilenos, la comunidad mapuche binacional, podríamos decir. Y vamos a tener también cambios respecto a los horarios del programa que viene después de nosotros. Sí, todavía no lo podemos anunciar porque no tenemos muchas precisiones, tal vez. El próximo viernes seguramente la estaremos haciendo y, por supuesto, también pasaremos al dorso a otro momento de la programación. Perfecto. Bueno, nos estamos despidiendo, entonces nos vamos a ir con música de Aparcoa también. Mandamos un saludo a todos. Le mandamos un saludo a mi mamá, puede ser. Gracias, Raquel, por estar acá escuchando todo el programa y no dormirse en el medio. Y nos vamos a ir entonces escuchando a Parcoa, Flor de La Habana. Viva la Flor de La Habana, simpática, rica y galana, y su capataz gallego, magnífica manufactura. Puedo jurar desde luego, feliz industria juliana, que aquella era su liana, más pura la fábrica Flor de La Habana. Puedo jurar desde luego, que ya era Zuliana, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. Fueron del Zulia afamados, simpática, rica y galana, sus tabacos sabrosones, magnífica manufactura, ya que en sus bodegones, de industria zuliana, estaban bien madurados, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. Ya que en sus bodegones, de industria zuliana, estaban bien madurados, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. Un día en el saladillo, simpática, rica y galana, a una negra de mi amado, magnífica manufactura, al brindarle un cigarrillo, de industria zuliana, empezó a picarme el ojo, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. Al brindarle un cigarrillo, industria zuliana, empezó a picarme el ojo, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. Como la Flor de La Habana, simpática, rica y galana, por su gran exquisitez, por su aroma y gusto tiene, industria zuliana, una bien ganada fama, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. Por su aroma y gusto tiene, industria zuliana, una bien ganada fama, sello más pura la fábrica Flor de La Habana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.